Salmo 34, la protección divina. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren de hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Vengan, oh hijos, escuchen. El temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán desolados. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Que nunca olvide este momento y estas palabras, ya que tú lo has permitido con un propósito. Ayúdame a compartir este mensaje con otros que lo necesiten. Te alabaré por siempre, Señor, aunque no encuentre una salida, aunque no tenga una sonrisa, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. No dejes de recordarme siempre que soy tu hijo, que me cuidas a cada momento y que pueda expresar como el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?